camino del Calvario, cargando el madero, coronado de espinas, parece derrotado. Al fin llegó a la cima y a la vista de todos fue levantado, clavado en la cruz, contempla Jesús. Eran nuestras culpas las que Él cargaba. Fue puesto en la tumba y descendió al Seol, y ahí con poder al malvado enemigo venció. Venció Jesús, de gloria se cubrió. Venció Jesús, a la muerte derrotó. Venció Jesús, mi pecado ya pagó. Venció Jesús, venció Jesús. Camino de victoria, portando el estandarte, coronado de gloria, le vemos vencedor. Al fin llegó a los cielos y a la vista de todos fue exaltado, a la diestra de Dios contempla Jesús. Venció Jesús, de gloria se cubrió. Venció Jesús, a la muerte derrotó. Venció Jesús, mi pecado ya pagó. Venció Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Venció Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Venció Jesús.